Altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición del Potenciómetro, la número ya 49 de esta segunda temporada. ¡Adelante! Bueno, aquí estáis en Radio Cucaracha, el 107 de vuestro dial de la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor en modo analógico desde Oviedo y sus alrededores, o tal vez nos podéis estar escuchando a través de nuestra web, que es radiocuca.org, desde cualquier lado de nuestro gran planeta. Bueno, como sabéis, todos los martes a las 9 de la noche empieza el Potenciómetro, este programa musical con un matiz bastante clásico, aunque bueno, también nos pasamos también por música de raíces y siempre os suelo poner alguna cocina más actual, aparte de nuestras secciones como la sensacional nacional, sección cachonda donde las haya, la de Tú de dónde vienes, donde os pongo siempre una canción original y luego una versión, o también las canciones pop que escuchaba yo y Ramone, con sonido chicle de los años 60. Vamos allá. Empezamos con los 6 cuchillos sangrantes de los Dire Straits ahí de fondo. Qué gran música ambiente ahí, qué bien nos queda, qué profesional. Aprovecho para encender un cigarrillo y empezar a arrancar esta nueva edición del Potenciómetro. Stone from us. I don't want it no more. Este viernes, en el Monkey Club de Gijón, Sex Museum. A las 10 de la noche, el precio de la entrada, 12 euros en taquilla, 15 anticipada. Perdón, al revés. Estás escuchando el Moving de, para mí, su mejor época, de su tercer LP, Independence. Este viernes en el Monkey Club en Gijón, estos veteranos madrileños de los sonidos garajeros, jarroqueros, muy amantes del sonido de los años 70, también forman otras bandas como los Coronas, en concierto, con una trayectoria ya de más de 20 años en la carretera. Bueno, los Sex Museum, los hermanos Pardo, de la familia Pardo, una familia muy relacionada en este país con el mundo de la música. José Ramón Pardo, que lleva, estuvo un montón de años haciendo un montón de programas de radio, en Radio Nacional y más. Juan Pardo, también más conocido de todos, de la familia. También está Laura Pardo, de cantante de The Beach y dueña del sello Pulse Records. Y también, los que están en Sex Museum. Ahí está toda la familia, muy relacionadas directamente con el mundo de la música. Aparte de este súper recomendado concierto de Sex Museum, como os decía, este viernes el Monkey. También tenemos a Groovy Dooby Groovy, que como es natural en ellos, todas las navidades se reúnen para dar un concierto. Bueno, parte de los miembros están fuera de Asturias y aprovechan estas fechas del turrón donde se reúne la familia para reunirse también los amigos, como no, y amigos amantes de la música. O sea que van a actuar en la Caja Negra aquí en Oviedo el próximo domingo, día de Navidad, a las 10 de la noche. Y bueno, si sois amantes del buen sonido funk ahí de jamón ácido, ahí afilado, dirigido ahí por Chus Neira, lo podéis ver en la Caja Negra. En la entrada será libre, o sea que podéis animaros a ver un buen concierto de esos de baile y desenfreno. Bueno, vamos a continuar poniéndose un poquitín de música. Ahora vamos a irnos a California, a esos principios, mediados de los años 80, con un poco de sonido punk, sonido punk, punk, como queráis, como preferáis decir. Aquí nos da igual un pues, como os diría yo, como dicen por ahí, un Michael Douglas o un Kirk Douglas, o no. No, es al revés, es un Kirk Douglas y un Michael Douglas. Tanto nos da, todos nos entendemos bien. Bueno, eso, como decía, voy a dejar de enrollarme. Una banda de un movimiento que surgió en California a principios de los años 80, que era un sonido punk hecho por adolescentes, pero que se salían un poco de la norma esa del punk inglés ahí de finales de los 70. Esta gente era reivindicativa y tal, pero no le gustaban las drogas y no idealizaban tanto a los mitos del rock ahí, amantes de la heroína como un Sid Vicious o un Johnny Thunders. Esta gente era gente joven con mucha ideología social y de vida y amantes del monopatín y de la música surf. Os voy a poner en una de las bandas más características de este sonido. Son los posiblemente los creadores de lo que llamaron luego hardcore melódico, que tanto influyó en bandas como pues Offspring, Green Day, Nofix y bueno, un montón de bandas. Ellos son Barrelillion. Os voy a poner una canción de su segundo álbum, Suffer. Hay gente que dice que es el disco de punk rock más relevante de todos los tiempos. Bueno, hombre, más relevante, hay unos cuantos muy relevantes, pero bueno, vamos a decir en que sí, por lo menos crearon un nuevo sonido y un nuevo concepto de lo que era el punk, y sin perder el afín del punk, que es ese de reivindicar algo, pero no desde las drogas y el alcohol, desde una vida más sana y de un mayor compañerismo y más de ideología de vida que de romper y de tirar. Bueno, los Barrelillion son también los dueños del sello independiente Epitaph, que fue el primer sello discográfico que consiguió ser un disco de oro en este país. Fue con el disco Smash de Offspring para principios de los 90 fue. Y disco de oro en España son más de 50.000 copias de aquellas. Hoy en día supongo que sea la mitad o menos, porque 50.000 copias hoy es una bestialidad, no las vende ni Bisbal ni Bustamante juntos. Bueno, eso, los pioneros de hardcore melódico. Os voy a poner la canción What Can You Do, para todos vosotros que estáis del otro lado escuchando el potenciómetro. Surprisingly, the leaders can't make any sense of it. You mean nothing to the world, we're all someone else's fool. But oh, what can you do? Yeah, you waste your time and do not if you get stuck in a rock and roll bow. Do you find it more rewarding to compete with Mars who are the loud? They seem to be in power, so I kick back and bother behind.

understood. Con esta canción, los Animals llegaron al puesto número 3 de las listas inglesas en el año 1965. Bueno, pero ahora os voy a poner la versión, como os dije antes, de Nina Simone. Bueno, con un matiz como más tranquilo, más jazz, más cercano al rhythm and blues. Una voz que, bueno, menos una canción con una base menos rock, con la voz ahí mucho más presente. Os la pongo ahí para que la disfrutéis. Salía en un anuncio, en un comercial de una famosa colonia por ahí, que se metía una tía en una piscina como de que el agua era de oro o algo así. Bueno, ahí va, venga, Nina Simone. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. And I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. So please don't let me be. Bueno, después de esta bonita versión, vamos a irnos a algo un poco más moderno, algo más actual. Vamos a con un surfista metido primero a director de cine y más tarde a músico. Él es Jack Johnson y os voy a poner la canción You and Your Hair. Ahí va, para vosotros que estáis ahí del otro lado de esta humilde radio. Frame, I watch you when you take your aim at the sun. just so easy. But you and your heart shouldn't feel so far apart. You can't choose what you take. Jack Johnson, You and Your Heart. Vale, voy a continuar así por cosas más actuales, que a veces he hecho un poco en falta aquí en el potenciómetro. Es que yo soy muy de la música de hasta los años 70. La verdad que a partir de ahí me cuesta un poquitín más. Será porque no encuentro cosas nuevas o porque, bueno, también busco menos en cosas actuales y me quedo más en lo de antes, el sonido cálido de la válvula y el sonido del surco del vinilo, esos armónicos. Bueno, voy a poneros a un chaval, pues iba a decir un tío, pero es un chavalín que sí que se va un poco a ese sonido, es actual, es de ahora, pero se va a esos sonidos añejos, esos sonidos de ese folk, soul, muy de finales de los años 60, muy a lo Marvin Gaye, o bueno, Bill Withers, o cosas así. Pero bueno, es uno de tantos grupos que hay ahora de retro soul, podemos decir, pero este tío tiene una calidad a la altura de los maestros. Me lo descubrió mi amigo Iván hace poco y la verdad que me he quedado bastante flipado con este tío. Voy a poner una canción de él. Solo tiene publicado un EP con 4 canciones, pero hoy en día con las nuevas tecnologías en YouTube y todo esto podéis ver bastantes canciones de él grabadas en directo, con bastante buen sonido y una buena calidad, con muy pocos medios, pero con una calidad muy buena. Pues se llama Michael Kiwanuka, él es Uganda, lo que pasa es que debe vivir en Inglaterra. Y la canción que os voy a poner se titula I'm Getting Ready y espero que os guste esta bonita canción. Oh man, I didn't know what it means to believe. Oh man, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready to believe. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready. Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming easy. No more on a king down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving high and singing freely, singing standing tall, now coming easy. Oh, no more looking down, honey, can't you see me? Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, I'm getting ready. Tomar nota, Michael Kiwanuka. Este chavalín va a dar que hablar, va a dar que hablar. Bonitas canciones ahí, folk ahí, con una gran melodía y una gran voz. Vamos con otra de las secciones que os suelo poner aquí en el potenciómetro. Esta es la de las canciones pop que escuchaba Joey Ramone. Sección dedicada al antihéroe del rock. De gran influencia pop en un grupo punk. Así antes os puse a Barry Lyon, está claro que Barry Lyon jamás hubieran existido si no hubieran existido los Ramones. Sin el sonido pop mezclado con el sonido punk del rock acelerado y sucio. Y bueno, los Ramones no hubieran existido si no hubieran existido. La gracia de los Ramones eran esas tres notas que hay esa influencia del pop de bandas como las Ronettes o los Chitsons o las Sirels o cosas así. Hoy os voy a poner a la Music Explosion, una banda de Ohio de mediados de los años 60. La canción que os voy a poner la grabaron los Ramones en su disco Subterranean Jungle y es el Little Soul de los Music Explosion. Para vosotros. Van todas para vosotros, ¿eh? No os quejaréis que no tenéis dedicatorias. Now when you're feeling low and the fish won't bite, tum, tum, tum, tum, you need a little bit of soul to put you right. You gotta make like you wanna kneel and pray, and then a little bit of soul will come your way. Grandes esas canciones de dos minutos. ¿Qué haríamos sin esas canciones pop? Hay una bonita melodía, un buen estribillo, canciones de dos minutos y nada más. Hoy en día se echa bastante en falta esto. Hoy en día las canciones, los grupos son canciones de mínimo cuatro minutos. Hay que hacer una introducción antes de llegar al estribillo. No, lo bueno si es breve, dos veces bueno. La Music Explosion, Little Bit Soul. En la sección las canciones pop escuchaba Joey Ramone. Bueno, continuamos aquí cuando quedan 10 minutos para que termine el programa de hoy. Estáis sintonizando Radio Cuca, esta radio libre aquí en la onda libre de Oviedo, el 107.3 de la FM, radio que tiene en parrilla casi 40 programas y algunos muy recomendables. Por ejemplo, los superpitagóricos, que lo echan los sábados por las mañanas a las 11 de la mañana, un programa bastante afín a este, de muy buena música. Después también tenéis el pistolero zurdo, y además en una onda de rockabilly y psicobilly, muy dedicado, una vez al mes dedican un programa a Elvis Presley. También está Subterráneo, los domingos a las 10 de la noche. También tenéis La Ley de la Calle, los lunes a las 9 de la noche. Estos son programas así un poco musicales, un poco en la onda de Potenciómetro. Después tenéis programas de todo, de contrainformación, de teatro, de deportes, de todo tipo de cosas, aquí en Radio Cuca. Que estamos aquí, aguanta Cuca, está intentando cerrarnos la misión, pero no lo van a conseguir tan fácilmente. Vamos allá, más musiquilla, que es de lo que se trata. Vamos con el elegante Georgie Fane, el cual tuve la suerte de verlo el pasado mes de julio en la 10ª edición del Festival de Jazz de Bueño. Por los que no lo sepáis, Bueño es un pueblito que está a muy pocos kilómetros de aquí de Oviedo, que cuenta con tan solo 140 habitantes y llevan haciendo un festival de jazz durante ya 10 años y han traído a gente de la altura como este señor, Georgie Fane. Os pongo el Somebody Stole My Thunder. Podéis bailarlo sin problema. Adelante. Somebody stole my thunder, and now somebody's gonna pay. I'll soon be taken out from under and love to live another day. Well, now that's how somebody smashed my action. I'm busted, but revenge is sweet. I'm gonna get me satisfaction. I'm gonna get me sweets to eat. Lock the doors and windows of your house, I take the consequence. No one told me someone's paw-like fingers would make off with that which I love best. That's how just now somebody stole my thunder. I wonder if they know it's mine. It could have been a goof or a blunder, or did they mean to rob me blind? The consequence. No one told me someone's paw-like fingers would make up with that which I love best. That's how just now somebody stole my thunder. I wonder if they know it's mine. It could have been a goof or blunder. I'm gonna lose my tiny mind if they don't pay me back in kind. Or are they trying to bug my party line? Potenciómetro. They stole my thunder. I wonder why. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Somebody stole my thunder. Somebody stole my thunder. Como diría mi buen amigo Iván, qué buena pin esta con una gaita. Georgie Fain, Somebody's Turn My Thunder. Entra ahí de fondo otra vez los Daire, ahí de relax, ahí de fondo. Bueno, el otro día se cumplieron 10 años de la muerte de George Martin, de George Harrison, perdón. George Martin era el productor, George Harrison era el guitarrista solista de los Beatles. Bueno, sin duda uno de los grandes compositores y guitarristas que nos ha dado la música durante estos últimos 50 años. Bueno, como hay un Madrid de Di Stéfano, como hay un Barcelona de Guardiola, eso que se pasa cada muchos años, pues lo mismo pasó con los Beatles, claramente. Y te pueden gustar o no, pero está claro que es sin duda la mejor banda pop que ha existido. ¿Y por qué? Pues porque se juntaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Si no, no podía haber pasado. Tres genios así de estas características juntos. Y compusieron muchísimas enormes canciones. Aunque haya gente que diga que los tache un poco de ñoños, es porque no los ha escuchado a fondo. Os voy a poner una canción del LP Revolver, compuesta por George Harrison. Es el Tasman. Ahí va, adelante. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Qué linda. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Qué voces, qué línea de bajo, vaya, y este solo de guitarra. Diez años sin George Harrison y un año sin Enrique Morente. Es mi mujer, buenos son mis hijos. Cojo la carretera y me me pongo muy contento cuando veo una luna llena, cuando veo una luna llena. Porque la vida es una rutina, ina. Y enciéndeme la luz, apágame la luz. Enciéndeme la luz, apágame la luz. Suena para ustedes, suena para ustedes. Este ritmo que suena, que es de los hereles, es de los hereles. Yo canto sensación, forma de vivir. Canto con el corazón, tu canto para ti. Canto con el corazón, tu lo canto para ti. Porque la vida es una rutina, y apágame la luz, enciéndeme la luz. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Bueno, amigos, va llegando la hora de despedirse, que a continuación viene Víctor del programa de cine Sesión Continua. Yo soy Lolo, encantado de estar aquí durante estos 60 minutos compartiendo un poco de música con vosotros. Y si queréis, el próximo martes podéis volver aquí al potenciómetro. Ya que estamos recordando, vamos a seguir recordando gente que hace aniversario de su fallecimiento. Os voy a dejar con Antonio Vega y la canción Relojes en la Oscuridad. Gracias por estar ahí y alegría, que queda menos para morirse. Relojes en la Oscuridad. Escribir cuando se va la noción. esas historias del más allá. Solo me asusta escuchar los relojes en la oscuridad. ¿Contra quién voy? Pues que acaso hay...